Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Ese es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y comenzamos hoy con una banda icónica del rock de los 70, sobre todo la banda de Jeff Lynne, Electric Light Orchestra, con un clásico de 1975, la canción Evil Woman. Vamos ahora a continuar con Madonna y uno de sus grandes éxitos, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard del año 2000. Esto se llama Music. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño y estaban oyendo a Madonna con Music. Voy ahora con una canción que es una de mis favoritas de Billy Joel. Una canción que no fue un gran éxito en listas, pero para los fans y para el artista tiene un significado especial por su calidad, por, digamos que por el sentimiento que tiene este tema de su disco Stormfront de 1989. Esto se llama And So It Goes. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a Sugar Ray con un éxito de su álbum 1459 de 1999, la canción Every Morning. Vamos ahora a recordar una leyenda que nace un día como hoy en 1949. Me refiero al señor John Oates, quien junto a Daryl Hall conformó uno de los dúos más famosos de la música de todos los tiempos, Hall & Oates. Tuvieron grandes éxitos como Man Eater, You Make My Dreams Come True, Sarah Smile, Private Eyes, I Can't Go For That. Y este tema de 1977, este clásico que se llama Rich Girl. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Janet Jackson con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el año 2000 de la película El Profesor Chiflado 2 con Eddie Murphy, el tema Doesn't Really Matter. Vamos ahora con Sade y un éxito de 1984-83, tal vez, de su primer disco Diamond Life, que tuvo grandes temas como, por ejemplo, Smooth Operator, también Cherry Pie, Hang On To Your Love, o esto que se llama Your Love Is King. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Miguel Bosé con un tema de 1999 que hizo parte de su álbum recopilatorio Lo Mejor de Bosé, que tuvo grandes éxitos y también dos canciones que hasta ese entonces eran inéditas y esta fue una de ellas. El tema Hacer por Hacer. Vamos ahora a continuar con el primer gran éxito de la carrera de Sting, un clásico de su banda The Police, del álbum Outlandos d'Amour de 1978, Roxanne. Jennifer López nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus grandes éxitos, una canción de su disco J-Lo del año 2000, el tema Love Don't Cost a Thing. Nos vamos ahora con un clásico de Michael Jackson que no necesita presentación, es la canción Thriller. Les cuento un par de datos curiosos. Originalmente esta canción se llamaba Starlight y de hecho hace poco en la edición de 40 años del álbum Thriller salió el demo original con la letra original de cuando se llamaba Starlight. Y aunque la música ya estaba ahí, pues definitivamente el cambio de letra y el cambio de temática le hizo toda la diferencia del mundo, porque se convirtió en un clásico del pop, pero también en un clásico de la música de terror, por así decirlo. Y en mi opinión, esta es la mejor canción que grabó Michael Jackson en toda su carrera. La voz que ustedes oyen haciendo la narración a la mitad de la canción y hasta el final es la voz del que fue uno de los actores más importantes del cine de terror de todos los tiempos, Vincent Price. Aquí está Michael Jackson con Thriller. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Santana con el primer éxito de su carrera. Una canción que es un cover, de hecho, pero sin lugar a dudas la versión más famosa fue la que hizo Santana en su primer álbum, el disco Santana de 1969, Evil Ways. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un clásico de los 90, del año 1991-92, por un dúo inglés, Right Said Fred, la canción I'm Too Sexy. Estaban oyendo a Evil Ways. A propósito, despedimos hoy con I'm Too Sexy y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. I'm too sexy for my love, too sexy for